regresarás, algún día volverás. Yo sé que a mi lado tú regresarás, amor. Yo sé que a mi lado tú regresarás, algún día volverás. Yo sé que a mi lado tú regresarás, amor. Porque a mi lado te quiero, porque sin ti yo me muero. Yeah.